Bio, la radio, presenta... Hay imperios que se derrumban en forma casi cómica. Una crónica, producida y dirigida por Ruperto Concha. El periódico Christian Science Monitor es uno de los más prestigiados y respetados de Estados Unidos. Y en su edición de ayer, destaca la manera en que los políticos norteamericanos se han dejado arrastrar a una rabiosa y fea animosidad, amarga y personal. Ellos están rabiosos y la gente también. En términos muy moderados, el Christian Science Monitor expone ejemplos que, por cierto, muestran que aquel gran país se está convirtiendo velozmente en una república bananera. Cita, por ejemplo, que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, vociferó que el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, es nada menos que un cobarde. Y claro, John Boehner replicó preguntándole: oiga, ¿en qué circunstancias fue usted engendrado, señor? Usted ve, Boehner no usó palabrotas, pero fue igualmente insultante. Según el periódico Político de Washington, los líderes parlamentarios de ambas cámaras, la demócrata doña Nancy Pelosi y el demócrata Harry Reid, así como los republicanos John Boehner y Mitch McConnell, son cuatro caudillos de mala sangre enfrentados en una especie de vendetta. Y agrega que, siendo los principales líderes partidistas en Washington, están viendo borroso a causa de su odiosidad, desconfianza y mezquindad, precisamente en estos momentos de tanto peligro para la economía del país. Y agrega que la rabiosa bronca sobrepasa a los líderes mismos y cobra aún más fuerza a nivel de ayudantes y empleados segundones. Ya tienen una guerra sorda en que ningún bando parece dispuesto a ceder ni siquiera un ápice. Ya antes los demócratas habían calificado a los republicanos como terroristas, y a su vez los republicanos calificaron como nazis a Obama y sus demócratas. Y ayer sábado el presidente Barack Obama hizo también su aporte de República Bananera al declarar por cadena de radio que el enfrentamiento parlamentario por la ley de presupuesto, que llevó a un cierre parcial del gobierno, es una farsa creada por los republicanos, y señaló que el principal culpable es el líder de la Cámara, John Boehner. Por cierto, el gobierno parece olvidar que el bloqueo a la ley de presupuesto fue obra del Senado en manos de los demócratas, que rechazaron el proyecto aprobado por la Cámara, que otorgaba un presupuesto provisorio, aunque postergaba por un año el proyecto de reforma de salud apodado Obamacare. El gobierno quizás creyó que la oposición no se atrevería a cumplir sus amenazas. Acusó a los republicanos de hacer chantaje para postergar el Obamacare y, al encontrarse con la semi-paralización del presupuesto, optó por presentar un cuadro de catástrofe calamitosa, que por cierto era caricaturescamente exagerado. De partida hizo que el Pentágono pusiera a 400.000 empleados civiles del área de defensa en régimen de vacaciones forzosas sin goce de sueldo. Puso en la misma situación a varios millones de empleados fiscales o del área estatal y anunció que suspenderá la mayor parte de los bonos de auxilio y alimentos que distribuye a la gente más pobre. En fin, hizo que la gente sintiera que por culpa de esos perversos republicanos, el país se encontraba en situación de virtual indigencia. De hecho, el presidente Obama anunció que por falta de recursos, él no participaría en la cumbre de los países de Asia-Pacífico en Bali, dejándole el protagonismo supremo al presidente chino Xi Jinping, quien por supuesto tranquilizó a los invitados diciendo que China no tiene ningún peligro de cerrar su gobierno por falta de fondos. Pero el espectáculo de miseria inminente fue orquestado hasta extremos ridículos. Se anunció que por falta de fondos había que cerrar los parques nacionales y los monumentos públicos. Fíjese que de hecho el gobierno mandó policías para echar fuera incluso a los veteranos de guerra que acudían al Muro de los Caídos en la Guerra de Vietnam. En política internacional, Obama anunció que ya no se podrían ejecutar las sanciones impuestas sobre otros países, incluyendo a Irán y a Siria, y que tampoco se podría continuar con el control de tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico financiero para el terrorismo. Por supuesto, los millones de trabajadores fiscales y estatales puestos en vacaciones obligadas y sin sueldo se sintieron furiosos. Las redes sociales reiteraron hasta el infinito una petición de que los parlamentarios y los altos jerarcas del gobierno se quedaran también sin sueldo. El jueves 3, la entrevistadora Carol Costello de la CNN presionó excesivamente al representante republicano Todd Rokita respecto de si consideraba ético él seguir cobrando su sueldo mientras millones de personas han quedado sin sus ingresos. El representante le contestó que no hay nadie que esté trabajando sin recibir ingresos. Únicamente dejan de percibir sus ingresos aquellos que el gobierno pone en vacaciones no pagadas. O sea, son gente que no está trabajando. Si los parlamentarios siguen trabajando, es natural que sigan percibiendo sus sueldos, al igual que cualquiera otro empleado, incluyendo al mismo presidente Obama. Y luego, molesto por la actitud ostensiblemente tendenciosa de la entrevistadora, el parlamentario le espetó una frase lapidaria. «Usted es muy bonita», le dijo. Pero eso no basta. Además, usted tiene que ser honesta. En realidad, esta crisis político-financiera es solo un episodio más de la creciente polarización política de Estados Unidos. Los dos grandes partidos, demócrata y republicano, no solo se muestran rabiosamente irreconciliables entre sí. Además, en su propio seno muestran antagonismos internos que también se están endureciendo, al extremo de que ya hay varios analistas que prevén la formación de nuevos partidos que pueden ser o bien de centro o bien de los extremos. Y esa polarización está arrastrando progresivamente a los más poderosos grupos que controlan la comunicación de masas, sobre todo la radio y la televisión, ya que la prensa escrita está en proceso de transformación o muerte. Los gigantes como la Fox y la MSNBC ya son ostensiblemente publicistas militantes de los republicanos y los demócratas, respectivamente, y aparecen encabezando bloques tendenciosos a tal extremo que su capacidad auténticamente informativa está resultando muy menguada. De ahí que están cobrando cada vez más fuerza los medios digitales y las radios y estaciones de televisión por cable, que forman todo un ámbito noticioso alternativo. A menudo se reúnen entre alianzas, formando redes o cadenas informativas a determinadas horas, y comparten los aportes de sus reporteros y corresponsales. Estos grupos periodísticos ya han logrado un alto nivel de credibilidad e independencia, y de hecho, frecuentemente, ya son citados por los grandes medios tradicionales. Es a la luz de esos medios que se ha perfilado un cuadro político inquietante que revela cómo, desde la base social y desde los más exitosos sobrevivientes de la crisis económica, están apareciendo síntomas de un proceso de transformación que no solo afecta a las posiciones políticas tradicionales, sino que, fíjese bien, plantea el surgimiento de nuevas formas de trabajo que desafían las recetas económicas antiguas y vigentes todavía. Por ejemplo, según economistas de la Universidad de Princeton, pareciera que una masa enorme de trabajadores altamente calificados ya se ubican exclusivamente en trabajos part-time y casi siempre sin contratos de empleo. Y no solo eso, además desarrollan con gran frecuencia trabajos en el extranjero y, por supuesto, con ello obtienen ingresos que quedan fuera de los cómputos normales de Estados Unidos y también del sistema de impuestos. Por otra parte, algunos medios especializados en economía, como el Wall Street Journal, han enfatizado que incluso ahora, en plena crisis de bloqueo presupuestario, el gobierno podría aliviar mucho su financiamiento en varios cientos de miles de millones de dólares, simplemente si hiciera caso omiso de los lobbies y cobrara de verdad los impuestos por las enormes ganancias que grandes empresas norteamericanas obtienen en el extranjero. De hecho, se ha mencionado que, por ejemplo, la General Electric obtiene solo en Gran Bretaña utilidades por más de 50 mil millones de dólares al año y solo paga 55 millones de dólares en impuestos, o sea, apenas el 1 por mil de sus ganancias reales. Como fuere, ante el espectáculo patético que el gobierno y los medios le presentaron a la gente de Estados Unidos, ya ayer sábado, republicanos y demócratas consiguieron ponerse de acuerdo para sacar, por consenso, un proyecto por el cual todos los trabajadores que hoy se encuentran en vacaciones forzosas recibirán luego el pago de sus sueldos en forma retroactiva. Y ayer en la tarde, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, anunció formalmente que esos 400.000 trabajadores que había suspendido ahora están reintegrándose rápido a sus puestos de trabajo. Resulta claro que el actual cierre presupuestario del gobierno va a quedar resuelto antes del 17 de octubre y que incluso los republicanos están dispuestos a dejar de lado su férrea oposición a la reforma de salud Obamacare. Para un sector mayoritario de los republicanos, la crisis de esta semana se convirtió en un evento publicitario que pilló mal parada a la oposición frente al enorme aparato comunicacional que controla el gobierno. Los cálculos de hace apenas 2 semanas indicaban que en las próximas elecciones parlamentarias los republicanos estaban asegurándose ya recuperar el control del Senado y aumentar su mayoría en la Cámara. Sin embargo, ahora, esta semana, los últimos sondeos de opinión mostraron una pérdida muy fuerte para la oposición. Sin embargo, también las encuestas señalan que hay una mayoría muy fuerte que se opone a que el gobierno continúe endeudándose mientras no pone freno a sus cuantiosos gastos innecesarios, sobre todo en acciones militares o en sanciones económicas sobre otros países. O sea, aprueban que se suba el techo de la deuda por encima de los 17 millones de millones de dólares. Pero eso siempre y cuando haya un compromiso verdadero de reducir el gasto, de reducir el déficit. El diario británico The Guardian señalaba ayer que poco a poco la gente en Estados Unidos va dándose cuenta de que la culpa de este semicierre del gobierno no recae tan fuerte sobre los republicanos. Y de hecho, las encuestas indican que toda la cúpula política está recibiendo creciente desaprobación, desde el propio Barack Obama hasta los partidos que se reparten el poder. No está claro si se llegará o no a un acuerdo razonable antes del 17 de octubre para autorizar al presidente a que eleve todavía más el endeudamiento de la nación, posiblemente acercándose ya a los 18 millones de millones de dólares, a los que habría que sumar los 13 millones de millones que serían la deuda no estatal en Estados Unidos. Ante esa incertidumbre, el sector oficialista ha continuado en su posición de poner en duda la aplicación de la letra de la Constitución Política de la Nación. Ya mediante resquicios legales, el gobierno ha venido desafiando diversas garantías constitucionales, en particular las enmiendas referentes a derecho a la privacidad, derecho a poseer armas de fuego y derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información. Varias veces altos personeros del gobierno demócrata, incluyendo al vicepresidente Biden y al secretario de Estado John Kerry, han planteado que la Constitución mantiene disposiciones que se justificaban en el pasado, pero que ahora están obsoletas. En el caso de la autorización parlamentaria obligatoria para el presidente respecto de cobro de impuestos, pagos y gastos y contratación de deudas, está escrita en términos clarísimos de la Constitución. El texto dice: el presidente solo gastará lo que el Congreso le autorice a gastar. Cobrará únicamente los tributos que el Congreso le autorice imponer. Y no pedirá préstamos más que los que el Congreso le autorice. Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno sostienen que esas disposiciones pueden ser contradictorias, pues según ellos, el gobierno por ley tendría la obligación de hacer determinados gastos. O sea, que el Congreso no es que autorice los gastos, sino que le ordena al gobierno realizar tales gastos. Por eso, si el Congreso no le autoriza imponer nuevos impuestos, ni tampoco pedir más plata prestada, se deja al presidente en situación de decidir cuál de las disposiciones constitucionales va a respetar y cuáles va a transgredir. Por supuesto, los republicanos rechazan que la autorización de gastar pueda entenderse como un mandato que obligue a gastar. ¿Se fija usted? Detrás de esa crisis, que todos saben tendrá que concluir, lo que se esconde es una intención del Poder Ejecutivo de aumentar todavía más las ya enormes atribuciones presidenciales y disminuir al mínimo las atribuciones de los poderes legislativo y judicial. Y eso, para la oposición, es ni más ni menos que el preámbulo para instaurar un régimen de Estado autoritario y policial, virtualmente una dictadura. No ha sido buena para Estados Unidos esta crisis interna. Casi como réplica al espectáculo de esta semana, el viernes la India llegó a acuerdo con Irán para que todo el intercambio comercial entre ambas naciones se realice en yuanes chinos o rublos rusos, dejando completamente de lado al dólar estadounidense. En cambio, China sí está otorgando créditos y haciendo inversiones, sobre todo en África y América Latina, utilizando sus cuantiosas reservas en moneda estadounidense. De hecho, China esta semana renovó un crédito de 20 mil millones de dólares a Venezuela. Al parecer, China está interesada en disminuir al mínimo sus reservas en dólares y, en cambio, sigue realizando sus transacciones comerciales en moneda propia o de otros países con los que tiene alianza económica. Las cifras que se exhiben al iniciarse la cumbre de la APEC, que reúne el 54% de la economía mundial, muestran que ahora, en términos oficiales, Estados Unidos solo supera a la China en un 0,5% de su economía. O sea, es posible que en realidad ya en estos momentos la economía china haya superado a la de Estados Unidos. En términos militares, los avances de tecnología bélica de China y de Rusia ya han sido reconocidos con mucha seriedad por las Fuerzas Armadas norteamericanas, incluyendo la nueva capacidad de interceptar y modificar las comunicaciones electrónicas de navegación de drones y de misiles en pleno vuelo. Estados Unidos no ocultó su desaliento y su alarma al conocer que Turquía, país miembro de la OTAN, haya resuelto no comprar escudos antimisiles, ni sistemas de radar, ni misiles antiaéreos de Estados Unidos ni de otros proveedores de la misma OTAN, y en cambio adquirir de China todo ese material bélico de tecnología de punta. Pero nada es ya ni tan claro, ni tan inmediato, ni tan bueno, ni tan catastrófico. La pseudo crisis que está afectando a Estados Unidos obviamente se va a resolver y Washington podrá seguir insuflándole a su economía miles de millones de dólares cada mes para mantenerlo viva. Pero lo que está claro es que no consigue frenar de veras su rumbo de cuesta abajo en la rodada. Y resulta a la vez trágico, irrisible, ver cómo ese país, que fue epítome de una democracia exitosa, ahora comienza a verse igual que cualquiera otro imperio senil que se derrumba sobre sus propias contradicciones. Biobío, la radio. Hay imperios que se derrumban en forma casi cómica. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.